Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. Cerca del mediodía, Carabineros debió concurrir hasta la funeraria Santo Grial, que se ubica en la calle Bilbao de nuestra comuna, donde el dueño habría alertado que uno de sus trabajadores se habría quitado la vida. Carabineros, al llegar al lugar, constata el hecho, tratándose de un suicidio por medio de vínculos o ahorcamiento. Se trata de un hombre adulto de 50 años aproximadamente. Y, bueno, dada la información al Ministerio Público, se dispuso que el sitio de suceso de la investigación fuera llevada por parte de la PDI.